A ver, los que estuvimos en la cárcel podemos salir y agarrar el dedo. Y... Miren, muchachos, el dedo es para construir unidad, no para construir otra cosa. ¿Estamos? Solo unidad del campo del pueblo. Yo me acuerdo, hace muchos años, unos 16, 17 años, que le dijimos a Néstor Kirchner cuando hacía el pacto de unidad con Duhalde, yo fui uno de los que le dije, ¿qué haces? Y le pedí explicaciones. Y hoy, a 16, 17 años, tengo que decir que Néstor tenía razón. Y que se pudo hacer lo que se hizo porque se hizo ese pacto. Muchos decían que iba a ser el chirolita de Duhalde. Y yo quiero recordar algo. Acá hay gente comprometida con los derechos humanos. El primer día de gobierno, Néstor Kirchner tomó una medida extraordinaria. Él que iba a ser el chirolita de Duhalde con el 22% de los votos. Néstor Kirchner pasó a retiro ese día a 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada que comulgaban con el consenso de Washington. ¡Pum! ¡Todo en la calle! Eso hizo el primer día. Le voy a hacer una confesión que algunos dirán, mirá este negro de la Ferrere. Ese día me enamoré de ese tipo. ¿Estamos? No sé ustedes. Ese día ganó mi corazón para siempre.